Radio Tarpai. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la papi. Historia, bebé, ¿qué fue? Pues yo fui tragadito. Hola, bueno, ahora vamos a seguir. Le vamos a preguntar a Elunei cuál es tu serie o película favorita y cuéntanos un poco de ella. Bueno, tengo varias series favoritas, pero una que he estado empezando a ver. No sé, no me ha gustado tanto, pero igual es un poco buena. Que se llama Ranma. No siento que sea tan buena. Se trata de un chico. ¿Ranma se llama? Ranma. De un chico que cae en unas aguas que ahí se transforma en una mujer. Y cada vez que toca agua fría, se convierte en chica. También he estado viendo. Ya me la terminé, creo. No me acuerdo del nombre. Una película que me gusta un montón es My Hero Academy Two Heroes. No sé, no me gusta tanto. Es buena. También he estado viendo esa serie. Eso. Ahora vamos con Anaís. Anaís, por favor. Bueno, mi serie favorita es una serie de eventos desafortunados. Bueno, la serie es. Se trata sobre. Tres niños. Que. Primero se murieron sus padres y ahora van pasando por muchos familiares, pero siempre se mueren. Y los niños. Los familiares. Oh. Eso. Y también. Eso, bueno, ahora vamos. Okay. También. Siempre están con muchos eventos desafortunados. Por eso así se llama la serie. Sí, ahora bueno, vamos. Y mi película favorita es The Fallout, que se trata sobre una niña que vive en Estados Unidos y hay un tiroteo en su escuela. Y se muestra cómo pasa ese lo que pasa, cómo se recupera de eso. Ya, yeah, bueno, ahora vamos con música. Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me diste y me volviste más dura.

mente. Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines. Desde que te has ido no tengo hacia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña eres la cota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes. Tú dile a las demás que no me quedan más chicles. Solo te doy a ti el amor, es así de simple. Congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo. Y pienso morirme el primero. Oh, oh, oh, oh. Siempre te vas de mí. Siempre te vas de mí. Hola, bueno, ya volvimos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre que se nos llovió el estudio. Sí, tuvimos que secar muchas cosas, botar cajas, secar cables. Pero fue por la lluvia, porque este techo tiene como, es como es de madera, se tiene mucha gotera. Eso, producción, ¿podría poner música de fondo? Ahora vamos con una noticia. Bueno, cuéntale a tu Eleni. Ok, abucheos a Bolaños, gritos de presidenta a presidenta para Ayuso y dos manifestaciones a favor de la sanidad pública y de los afectados por las obras de la línea 7B de metro en Madrid. Eso. ¿Tienen ahí? Bueno, ya no, pero es que le quería pedir a producir si para la próxima le bajo un poco más la música porque está un poco fuerte y el otro día escuchamos el programa y no. No se escuchaba nuestra voz. No, sino que fue cuando estábamos contando este error y no se escuchaba la voz de la Clara ni de la Luna. Sí, ahora. Bueno, ahora vamos con música. Volvemos con terror. ¡Qué bien actúas! De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Ya sé, con mi micrófono. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. De que va bien ese hecho. Que felicito que bien actúas. Hablándote claro, no te necesito. Perdiste, alguien no castigó. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo no comíamos. Radio Tarpuy con chismes y más. No me cuentes más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos también. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Y María Becerra. Hola, bueno, ya volvimos. Queremos contarle las cosas que va a pasar aquí en Tarpuy. Por eso no vamos a ir al tiro con terror, pero... Ayer se conmemoró el Día de los Trabajadores porque en Estados Unidos se mataron 8 trabajadores. Creo que eran 8 o 6, no recuerdo. Y desde ese día, el 1 de mayo, se conmemora como el Día del Trabajador, excepto en Estados Unidos. Anaís, por favor. Que, bueno, otra cosa es que nosotros el martes 9, creo que es, vamos a ir a La Campana a... hacer, es que el 2, 3 y 4 en Maya, creo que era, no recuerdo muy bien, empieza el invierno y vamos a ir a dar ofrendas al Cerro La Campana el próximo martes. Sí. Bueno, creo que eso ahora vamos. Continuamos con la música y después terror. Y ahora sí vamos a hacer terror. Sí. Me duelen hasta los dientes. No es tu culpa lo que me hace sentir. Yo estoy loca, pero loca por ti. Y yo hasta en mis sueños tú me haces sufrir. Si me quise morir, no te quiero compartir. Te quiero solo pa' mí. ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende. Empezamos con terror. Empezamos con Anaís. Bueno, mi historia de terror. ¿Pueden poner música de fondo de terror, por favor, producción? Pero no tan fuerte, por favor. Es que un día yo y mi amiga Emilia estábamos saltando en una cama elástica en la noche. Más despacio la música, por favor. De terror. Más despacio la música. Ahí está. Bueno, entonces estábamos yo y la Emilia saltando en una cama elástica. ¿Producción no se escucha la música de fondo? Sí, se escucha, sí se escucha. Y... ahí sí. No. Más abajo. ¿Producción la puedes poner más abajo, please? Perdón que tenemos... si hablo muy fuerte, perdón, es que tenemos algunos contratiempos con la música. Espero que esto se me escuche, porque sí. Vamos a esperar un poquito. Ahí está bien, Anaís. Sí, ahí sí, es que ya. Estaba muy fuerte, tal vez tú la tienes muy baja, pero estaba muy fuerte la música. Ahora vamos. O sea, sigue súper fuerte. No sé qué pasa, ¿por qué la tienen tan fuerte? Violeta. Perdón, tenemos contratiempos. Empecemos nomás. Yo voy a contar. Después. Anaí, se te escucha como retas a la Violeta. ¿Ya me lo enchufo? Aquí. Ya. Ahora sí. Vamos por... bueno, ya volví. Perdón. Anaí. Bueno, entonces Yo y mi amiga Emilia estábamos saltando en una cama elástica y ella chocó con un palo de la cama elástica y se rompió el brazo. ¡Qué miedo! Bueno, entonces como ella... Voz de terror. Gritaba. Y era muy de noche, eran como las 12. Y yo la estaba ayudando a llegar a la casa porque estábamos en un compu. ¿Cómo que en un compu? Sí, estábamos en un campo, era el fin de semana pasado. Voz de terror. Bueno, entonces... Bueno, no podemos continuar porque ya se nos acaba la hora de patio. Ahora vamos con la despedida. Muchas gracias gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar Radio Tarpuy. No olviden escuchar Radio Tarpuy en www.radiotarpuy.blogspot.com. Yo soy Elunei y me despido. Yo soy Anaís. Yo soy Violeta. Yo soy Emilia. Muchas gracias por escuchar. Todas juntas, por fin. Muchas gracias por escuchar Radio Tarpuy. Nos vemos. Nos vemos en este programa con chismes y más. When you get older, plain the same.